sueño de mierda que tuve, pesadilla, carajo. A ver, cuerpo a tierra, cramado, enfreme, para acá, vaya para allá. Futura. Existen otros burdas, pero mejor mi whisky. Bien, redonda la programación. 18 horas. Atención. 1801. Punto cruz, el programa de la mamá en general, investigaciones de línea de clase, de tejido, uno arriba y trabajo. 19:30, el refugio de la curtiembre, a cargo de Yoma. 19:44, TBR. Te voy a reprimir con las escenas más sobresalientes, la represión semanal. A 20 horas, programa de investigación. Documento. 21 horas, marcha militar argentina. 21 horas, cama, la cama con Gaby, Fofó y Milico. 23 horas, la bonaerense en acción. Oigan, señor, we are federales, you know, the mountain police. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. 24 horas, el cairel del padre marinero. Radio Futura, 90.5, un alpargatazo sádico, darle perejil al loro, pisarle la cola al perro, tirar el tiro al aire. Existe en otro inmundo, pero con el cuartel. Bueno, che, vamos a dormir, pues mañana es el partido. Comunicado, 68. Transmisión, pegale ese negro, truco coronadito. ¿Dónde estamos? Operador, conscripto, Oliva. Tenemos llamado de los oyentes. Tenemos llamado a los oyentes y dirán. In the name of His Imperial Majesty, I welcome you. I am the commanding officer of this camp, which is Camp 16, along the Great Railroad, which will soon connect Bangkok. Afirmativo, señor, el nombre del oyente, Patines Escobar, muchas gracias, señor. Tenemos otro llamado, operador conscripto, Oliva. I am not an animal. I am a human being. Está emocionado el señor Ricote de San Miguel. Muchas gracias. También nosotros somos patriotas de Canesú y felices Pascua. Comunicado en 1969, realizaremos las reformas pertinentes que la civilidad y la unión informada y el país todo han reclamado. Llegó la hora de las obras, la proposición del comando, pintaremos las salas, la vereda de la radio, compraremos 300 móviles, asfaltaremos estudios, compraremos radiofrecuencia policial, monitor para ver crónica TV. Presupuesto, 325 mil dólares.